algo de Virus. Recordando esa gran banda ochentera, obviamente. Desajustes. Pasa que muchos bitones. ¡Vamos! Yo me cago de deseo. ¡Ay, Dios! Néctar. Ah, acá que dejaron otro, buenísimo. Bueno, vamos a rock and rollar un rato.